FM La Fábrica 89.5. Acá estamos, resistiendo en el aire, por los más de 500.000 muertos en Siria y el 500.000 de heridos bajo los bombardeos imperialistas, por la destrucción de los países para la expropiación injusta e ilegal de sus recursos, por los 5 millones de refugiados que cruzan el Mediterráneo, porque nos oponemos a los más de 17.000 bombardeos de los últimos 4 años en territorio sirio, por los médicos que envió Cuba a asistir al pueblo sirio, porque Leandro Alcaraz y su familia merecen justicia. Acá estamos, resistiendo en el aire. Asesinos del Tratado Atlántico, os saludan los puertos de Irak. Asesinos. pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Buenas noches, pueblo de acá estamos. Diego acá saludando a la audiencia. Arrancamos ahí arriba, ¿eh? Al tío Sam sonaba Escape en vivo en Acá Estamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dieguito. ¿Cómo andamos? Andamos. Andamos. Andamos como podemos. Así que, bueno, primero, antes que nada, desde acá hoy obviamente vamos a sumar un poco de ruido, porque acá estamos en el medio de una jornada nacional de repudio, ¿no? Al ataque al bolsillo. El ruidazo. El ruidazo. Así que acá estamos también para hacer ruido hoy. Y bueno, comenzando este nuevo programa, número ya, para ir de cuenta. 7. Número 7. Bien, número 7. Programa número 7 de Acá Estamos. Cercano al asado ya, porque el mes eran las pizzas. Deberíamos. Los dos meses, ¿no? Podríamos ampliarlo del ruidazo, ¿viste? Porque el ruidazo está en contra del tarifazo y todo eso. Ampliarlo a los inútiles que hoy fueron incapaces de juntar a 129 cabezas para tratar el tema que salía por ley, o por lo menos media sanción, de diputados, para volver a retrotraer los aumentos de tarifas, los últimos aumentos. Algunos hablaban de volver a enero del 2017, otros decían antes. Digamos, se iba a discutir, pero no pudieron hacer un quórum teniendo la mayoría, la oposición. Sí, sí. Toda la oposición. Y después se agarran con un soquetón. Un personaje nefasto. Nefasto. Olmedo. Sí, que encima es el pro. Va. Y no estoy hablando del Olmedo bueno, estoy hablando. Sí, no. Del que usa la campera amarilla. Exacto. Que dice que no es aliado del gobierno y qué sé yo, pero de última me nefrega él. O sea, no es que faltó un diputado. A mí me gustaría saber cuánto suman los de la oposición. Porque el quórum lo suman 129. Y si hay 128, no faltó uno. Faltaron 50 a lo mejor. El Congreso de los Ratones nos junta. ¿Cuántos ratones necesitaban? 129. Justo el ñoquiche. En fin. Pero en realidad hay un tema que justifica absolutamente el ruidazo de hoy y algo más todavía. Porque no cabe duda, esto está incluso, no voy a decir nada nuevo, esto ya lo están diciendo en la radio, para que no en esta, la están diciendo en las radios comerciales, en las radios casi del poder. Las radios serias. Las radios serias, llamadas serias, que no es justificable que se siga cerrando el tema de los salarios por debajo de la inflación cuando ya se sabe. El FMI ya dijo que va a estar arriba del 19%. Entonces, dejémonos de joder. Hoy dándonos a los laburantes un 20% de actualización, se dice aumento, no es aumento, de actualización de los haberes, de los salarios, se estaría empardando con los mejores pronósticos que hay de la inflación, porque se está hablando de un 22-23% incluso. Entonces, con un 20% tampoco se llegaría a empardar y quedaría ese 3% en todo caso fluctuando para discutir. Y te siguen insistiendo que evidentemente es una provocación, como lo fue la provocación en Capital de darle a los docentes o querer darle a los docentes el 12%. Entonces, acá hay una política. No es un error, no es un capricho de alguien, es una política definida en favor de un sector y en contra de otro. Queda uno claro quién queda siempre a la baja, ¿no? Indudablemente. Es que no se puede entender lo que explica David, porque, a ver. ¿Te lo explico de nuevo? No, bueno. No se puede justificar. Ahora sí. No se puede justificar porque no es que, bueno, se escapó el precio de el tomate o el precio del limón, entonces eso impactó en la inflación. Ellos mismos definen o proponen una inflación y después terminan definiendo precios de los servicios que saben que van a impactar directamente en la inflación. ni hablar del aumento de los combustibles, que no lo definen ellos, pero lo liberaron, así que también va a impactar en precios. Entonces, no sé qué, no, bueno, supongo que muchos no sabemos qué es lo que quieren lograr, además de que todo este ajuste y todo este desastre que están haciendo lo paguen los trabajadores. Es una ecuación relativamente simple, en el sentido de que esto no es la pirinola, suelo decir. Hay muchos que ni saben de qué estoy hablando. ¿Qué es la pirinola? La pirinola era un cosito que tenía, daba vuelta y decía toma. Un juego, un juego de azar. Un juego de azar. Y está para Play 4. Y había una carita que si salía esa como un dado, ¿no? Había una carita que decía, ganan todos. Todos pierden, ganan todos. Ahora, todos ponen. Ahora, eso en la vida real no existe. Esto es como el truco. Ganan ellos y otros ponen todos. Cuando uno gana, otro perdió. No hay empate. Ni siquiera como en el ajedrez, que a veces hay tablas. No, acá no hay empate. En esto no hay empate. Esto es el póker, el truco, el té, lo que vos quieras. El tejo. Lo que vos quieras. Uno la Play gana, 4. No hay empate, acá uno gana, el otro pierde. Entonces, hay un sector que está siendo beneficiado. Entonces, lo que hay que buscar es la forma más lógica de luchar contra eso. Ahora, ¿cómo hacés para luchar contra eso cuando en el Congreso tenés a la oposición, al oficialismo, que por supuesto va a seguir trabajando a favor de lo que están haciendo, a favor del gobierno, son oficialismo, y hay una oposición inoperante, incapaz de generar una oposición parlamentaria, como pasó también con el tema de la reestructuración de los saberes jubilatorios y todo eso. Del choreo a nuestros viejos. Bueno. Todo eso, digamos, hay un parlamento inoperante, entonces no queda otra. ¿Inoperante o operante para unos pocos? Inoperante en el sentido de que no son capaces ni siquiera. No, porque yo digo lo siguiente. Porque esa inoperancia pareciera funcional. Termina siendo funcional, desde luego. Pero voy a ser benévolo. Voy a creer que la oposición realmente quiere revertir algunas cosas. No estábamos planteando dar vuelta al sistema, no. Estamos simplemente diciendo un aumento de tarifas. Repartir mejor la torta. Ni siquiera. Están hablando, paren un poco de sacarle la guita de la gente del bolsillo, pues no llega a fin de mes. Sí, igual haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque el que menos está repartiendo la torta acá en estos momentos, Luisito, me parece. Sí, está comiendo. Casi no habla porque come. Claro, exactamente. Pero realmente hay una inoperancia en el sentido, hablando, digamos, en forma benévola y creyendo que quieren hacer lo que dicen para llevarlo a cabo. La otra es directamente, son todos una manga de sátrapas, que hay muchos sátrapas, muchísimos. En algún momento se planteó que se vayan todos por algo. Pero evidentemente no hay posibilidad de modificar esto si no es con la gente en la calle, en forma unida, organizada, no a lo loco, organizada. A lo loco digo no haciendo quilombo, porque hay que hacer quilombo, pero organizado, no haciendo cualquier cosa de cualquier manera, sino que haya objetivos, que haya organización, que haya cuando nos juntamos, como por ejemplo lo de hoy, está, me parece interesante, a las 8 de la noche en todo el país. Un ruidazo, bueno, vamos a ver cuál es la repercusión. Ahora, el problema también existe, que esto puede pasar como cuando se le pide un paro nacional a la CGT y un día hacen un paro. El problema no es una medida. Un paro solo no se logra nada. Este ruidazo, si se hace en forma aislada, no modifica nada. Entonces hay que agarrar y decir, bueno, todos los primeros de mes, la primera semana de cada mes. Lo que sí es claro que hay un fuerte rechazo y repudio, ya más claro en sectores del pueblo que tal vez no estaba, qué sé yo, acá, por ejemplo, ahora vas a un recital de rock y los pibes en el recital de rock empiezan a cantar Mauricio Macri, la yuta que te parió. Sí. ¿No? Y no se... creo que dicen la puta que te parió. Sí, algo así, pero bueno, si llega a estar acá nuestra compañera que nos puso el cartel ahí, nos va a poner la palabra yuta, ¿no? Y digo, en las canchas, en los estadios, la gente está saliendo ahora autoconvocada masivamente. Ahí tenemos varios de nuestros oyentes que, por ejemplo, nos están mandando fotos de Estación Lanús. Ya se está juntando ahí los espacios multisectoriales que hoy van a coordinar el ruidazo acá en el distrito. Y no te quepa la menor duda de que muchos de los que van a estar haciendo el ruido votaron a este gobierno. Obviamente. Porque obviamente. Esto es transversal, sí, esto sí, nos sí, está sí. cagando la vida a todos. Pero también es un signo, ¿no? Porque hoy hablábamos del Parlamento y también el rol que juega la burocracia sindical. Caló y decía, no quiero pelearme con el gobierno. Así es. Y la gente está saliendo masivamente a las calles, así pelearle un poco al gobierno, ¿no? Y mostrando esa necesidad de salir a luchar. Porque aparte hay una cuestión muy, muy real. Nos están comiendo el bolsillo. Nos está costando llegar, nos está costando vivir. Che. Ese es un sátrapa, por ejemplo, Caló. Sí. Lo ha demostrado, o sea, un tipo que es incapaz de defender a sus compañeros que lo han votado como su representante en plantear esto de simple, no estoy tampoco diciendo que plantee que Macri se suba al helicóptero, que les dé el 20% a los metalúrgicos. Exactamente. No es capaz ni siquiera de eso. Entonces, estamos en manos De este tipo de gente. Después seguramente vamos a hablar del asesinato de ¿cómo se llama? El Leandro, ¿no? Leandro Alcaraz. Donde los colectiveros pasaron por arriba de sus delegados que no querían mover y del sindicato. Y llevaron una medida de fuerza por encima de la voluntad del sindicato. Para recordarlo, ¿no? Un paro de todas las líneas de la zona oeste. Sí, que aún así la UTA no acompañó a nivel nacional, pero la propuesta era lograrlo, bueno, y la UTA no acompañó como siempre, ¿no? Por eso lo que hicieron los compañeros de la 620 a la cabeza y después se siguieron muchos otros, movidos por la indignación, movidos por la imposibilidad de saber qué hacer frente a esta situación, porque incluso cuando los reporteaban, muy inteligentemente los muchachos decían, porque le decían, ¿ustedes qué solución tienen? Nosotros no tenemos la solución, nosotros somos choferes. Claro. Hay gente que sabe qué hacer, que se junten y tomen medidas, no nos pidan a nosotros, nosotros no sabemos qué es lo que hay que hacer. Muy piola, muy inteligente. Bueno, Luisito, ¿te voy a agotar? Estoy comiendo yo, Diego, me interrumpí mientras mastico. Bueno, de paso aprovecho y te cuento que nuestras vías de comunicación, si estás por internet, no voy a repetir más la dirección, lafabricacultura.net, el 15-66-46-30-54. Igual guarda con ese número después de las 10 de la noche. Puedes encontrar cualquier cosa ahí, ¿eh? Y tenemos ya algunos compañeros, amigos ahí. Sebastián Cafarato, che, nos está escuchando. Le mandamos un abrazo. Saludos. A Seba, a Lili la Flaca de Monte Grande y a Karina, a Duxi, que pronto la vamos a tener acá charlando seguramente cuestiones interesantes. Vamos a ir con Violadores y el Chizo de la Renga, Fashion Revolución. Fuera la lanza guerrillera, encierra maestras Seguimos en Acá Estamos. Sonaban recién los Viola con el Chizo La Renga, Fashion Revolución. Nos podés contactar por el 15 66 46 30 54, o llamarnos al 20 57 90 41. Y Luis sigue comiendo la torta. No, ya está. Dame un poquito de agua, una patada en el pecho y arranco. Bueno, estuve trabajando, aunque no parezca. Hasta recién. ¿Le sacaste foto? Sí. Bueno, me están haciendo bullying, ¿eh? Yo a partir del miércoles que viene, tal vez lo puedan ver los oyentes también, ¿eh? Ay, bueno, ahí me voy a peinar para la próxima. Vengo peinado. Yo también me voy a peinar. Raya el costado a lo Luca Prodan para David. Muy bien. Bueno, hablando de algo no tan divertido, traje un poco de información sobre lo que está pasando en Siria. Habrán estado viendo, los que nos escuchan, que en estos días Estados Unidos inició otra serie de bombardeos, de ataques. Viene apoyando constantemente a la oposición al gobierno sirio. Ahí se me escucha, Dito. Me está haciendo seña de que me acerque al micrófono, Diego. Bueno, y viene habiendo ahí una tensión también entre Estados Unidos y Rusia. Y la idea era explicar un poquito, ¿no?, de dónde viene todo este conflicto. Y voy a tratar de ser lo más sencillo posible, pero es una cuestión bastante compleja. El territorio que ocupa Siria es un territorio bastante importante geopolíticamente, ¿no? La antigua Mesopotamia asiática, ¿no? Sí, la antigua Mesopotamia asiática, con una conexión ahí con el mar Mediterráneo, lo cual hace un puente entre Asia y Europa bastante interesante, no solamente para transportar mercaderías, sino también petróleo, que es un recurso abundante en la región. Sobre todo teniendo en cuenta que los territorios que están esos países, un conjunto de países que está ahí, Siria, Irak, Irán, son creaciones que se desprenden de la desintegración del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Se crean una serie de países, pero se crean sin respetar la idiosincrasia de sus pueblos. O sea, hay pueblos que son preexistentes ahí. Esto es como que mañana vengan y hagan en Lanús tres ciudades diferentes y todos nos olvidemos de que éramos lanucenses. No, ahí adentro va a quedar una cosa de entre quiénes somos lanucenses, quiénes no, quiénes pertenecemos al nuevo estado, quiénes son los extranjeros, quiénes son los ocupantes. Esto sucedía ya con la repartición del territorio en la Primera Guerra Mundial, que quedó bajo el dominio de las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, sobre todo Francia e Inglaterra. Francia en este caso ocupó administró Siria, porque ponía gobiernos títeres, así que no era una ocupación absoluta. Y hay que sumarle, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la aparición del Estado de Israel ahí como Estado que hace presente a Estados Unidos en la región. Por lo cual la región es, como muchas veces escuchamos, un polvorín de conflictos y demás. Conflictos los cuales algunos son internos, o podemos decir que todos los conflictos que suceden ahí son de la región, son autóctonos, pero, como hablábamos hace un ratito, siempre están las potencias imperialistas preparadas para aprovecharse del caos y poder sacar los recursos. En el medio, lo que vemos en la tele: bombardeos, refugiados. Yo pensaba, digo, cómo no confundirse, ¿no?, con la cantidad de conflictos que hay. Y me acuerdo de un hecho que para mí fue como, bueno, esto, toda la gente sabía ese día, esa semana, toda la gente supo de que pasaba algo en Siria. ¿Se acuerdan cuando apareció este niño ahogado en una de las costas de Europa? Bueno, sí, la imagen y todo el la mundo. La imagen, aparte, eso pasa todos los días en el Mediterráneo, ¿no? Pasa todo el tiempo la expulsión de los refugiados. De los refugiados, los bombardeos, el constante ataque. Pero creo que ahí lo que nos pasó fue como, y lo digo, generalizo, ¿no?, cuando digo esto, digo, todos empezamos a ver a un pibe que había que atravesar una guerra, que estaba vestido de manera occidental, que no estaba vestido como un niño árabe, que era blanco, que podría haber sido el niño de cualquiera de los que viven en los países occidentales. Entonces ahí como que esa semana me acuerdo que fue bastante particular y el tema estuvo en boga. Y si uno siguiese esa información solo por los medios de comunicación dominantes, parecía que en un momento se había terminado el conflicto en Siria, hasta que volvió a aparecer ayer con las declaraciones de Bush, con algunas declaraciones interesantes por parte de presidentes de Latinoamérica. ¿Bush o...? Perdón, de Bush. Trump. De Trump. Trump. De Donald Trump. Donald. El tío Donald. Fucker. Sí. Bueno, pero más o menos el conflicto es este, ¿no? Una región que tiene toda esta carga histórica, y en el último tiempo se da el gobierno de Bashar al-Assad, ya hijo del anterior gobernante, y una cuestión interna, un gobierno que ante la manifestación que se desprende de la primavera de los pueblos árabes a partir del 2010, un gobierno que actúa de manera represiva, pero aún así es una cuestión interna de ese país, que debería resolver ese pueblo y ese país, o en todo caso intervenir alguna fuerza de mediación, por si se le puede llamar fuerza, ¿no? Pero sí algún organismo que medie en el conflicto, y no tratar de apagar el incendio con nafta, como lo hace Estados Unidos, como lo hace también de alguna manera Rusia. En el medio recordarán la aparición del ISIS también, que ocupa gran parte de lo que es Siria hoy por hoy. Recordemos el interés de Francia en esta región, que es histórico, y los atentados del ISIS en Francia. O sea, los podemos asociar directamente. Y me acuerdo también, yo recurro todo el tiempo, ¿no?, a lo que pasaba en ese momento en la sociedad. Me acuerdo los atentados en el Bataclan, era el teatro de Francia, creo que ese era el nombre que tenía. Sí, el grupo terrorista que entró a un recital de una banda de metal. Y me acuerdo el otro día en Facebook todos con la bandera de Francia, lo cual sí, está obvio, bueno. Obvio. Hoy no vi tantas banderas de Siria. No, era una revista. No. Esos fueron dos. Esa fue, claro. Fueron dos casos. Tuvo el teatro y la tuvo de Charlie. La de Charlie, sí, el ataque de Charlie. Bueno. Pero el Bataclan, sí, acá nos confirma siempre la info, Pelo, que está ahí atento. Pero bueno, la cuestión es que hoy está un poco más. Todavía están ahí discutiendo y diciendo, bueno, pero es un dictador al-Assad, bueno, pero Estados Unidos, como siempre, con ese modelo de exportar la democracia, pero Putin está también, es el otro imperialismo. Es todo un debate, me parece. En el medio, el pueblo, en el medio del bombardeo de los hospitales, en el medio, pibes. ¿Cuántos pibes muertos? Hay más 145 de 600 víctimas, había leído antes de ayer, creo. Bueno, algunos medios, yo escuchaba hoy, no lo podía creer cuando lo decían, dijeron que no había habido heridos, porque como fue con tanta anticipación esto de que iban a bombardear, como que estaba todo evacuado. Yo digo, están, a ver, nos están tomando el pelo. Sí, me parece que sí, pero aparte no entiendo el interés, por ejemplo, de algún canal de aire acá, de defender el posicionamiento, como si estuviese Donald Trump mirándolos y esperando para mandarles el cheque. Es hasta gracioso. A ver, tiraron 17.000 bombas. ¿Cómo no va a haber heridos? Estados Unidos no sabe nada, no aprendió nada en los últimos 150 años sobre la guerra y erró 17.000 bombas. O nos están mintiendo con la información. Y el señor Gato ya mandó su solidaridad, ¿no?, con el ataque. ¿Solidaridad como la de Cuba, que mandó médicos? No, me parece que esta solidaridad fue un poco más retórica. Sí. Digo, es una palabra, pero bueno, tenemos ese cartel ahí, no me lo permite, pero... Yo me imagino la cara y la cabeza de más de uno de los que nos está escuchando pensando, ¿y a mí qué corno me puede afectar o no lo que pasa en Siria? Hasta tantos miles de kilómetros, es casi otro mundo, se puede decir. Ni de vacaciones se le habrá ocurrido a ninguno de los que está escuchando irse a Siria. Por ahí a Egipto sí, por las pirámides, qué sé yo, pero Siria, o sea que no, ni idea de por qué le puede interesar. Y nosotros podemos traspolar, o sea, acercar ese conflicto más allá de las raíces, porque antes lo hablábamos, tiene raíces religiosas. Muchas de las guerras, la mayoría de las guerras, se asienta generalmente en diferencias religiosas. O sea, buscan nacionalismos, diferencias religiosas, cualquier pretexto para justificar la guerra. La guerra beneficia a los que venden armas, les beneficia por los lugares estratégicos que se disputan en el mundo, etc. Pero en este caso, ¿por qué nos tiene que interesar, o por lo menos prestar atención a lo que pasa en Siria? ¿Quiénes son los que hoy están batallando en Siria? No son los sirios. O sea, los sirios intervienen, aparecen. Los que están hoy ahí frente a frente son los imperialismos, los viejos imperialismos y los nuevos imperialismos, que se están disputando un nuevo territorio. Pero uno de ellos lo conocemos bien, y es el imperialismo yanqui. ¿Y el otro? El otro es el nuevo imperialismo ruso, que algunos creen que, como es ruso, todavía debe ser la Unión Soviética, debe ser progresista, pero está con los garfios. Vos fijate cómo actúa en algunos lugares del mundo y te vas a dar cuenta de que no buscan ayudar o ver o discutir. Ellos se imponen las condiciones. Entonces, pero al que tenemos acá cerquita, el que más cerca tenemos, es al imperialismo yanqui. Y estos hoy a nosotros parecería que no nos afecta. ¿Por qué? Porque nadie nos ataca, porque no tenemos a los misiles apuntando hacia Argentina, pero tenemos a su socio que atacó en ahora Siria, acá en Malvinas. Es una casualidad. Entonces, ¿qué es Malvinas? ¿Por qué esa necesidad de tener Malvinas para Inglaterra? Digamos, la OTAN, digamos, el centro neurálgico del poder del mundo, porque es una base militar y es una base que les puede servir eventualmente si nosotros no hacemos lo loquito. Como ahora nosotros estamos tranquilos, no actúan. Por las dudas, fijémonos cómo, y no es Trump es un bocón, pero los anteriores no eran tan bocones, pero pensaban igual o peor. Hillary Clinton, que parecía que ganó Trump, fue la mano derecha de Obama, y fue la que dirigió toda la cuestión de Irak y demás. O sea que no son ningún nene de pecho ahí. Y ellos tienen una política hoy concreta, palpable, y que se visualiza todos los días hacia Venezuela, que la tratan de hundir. Vos me podés decir, no están de acuerdo con el gobierno. O sea que si nosotros mañana, con ese pensamiento, si nosotros estamos en desacuerdo con lo que piensan o actúan o gobiernan en Uruguay, estaríamos en condiciones y hasta justificadas para invadirlos, porque no estamos de acuerdo con lo que hacen en Uruguay. Esa es la lógica de Estados Unidos, donde no están, ellos hablan de sus intereses, están en riesgo sus intereses. Donde no hacen lo que ellos quieren o no responden a sus intereses o a sus conveniencias, les cortan el chorro, de una manera o de otra. De la mejor manera o de la menos dolorosa, supuestamente, es así como lo están bloqueando hoy a Venezuela. Si llega a salir adelante porque puede soportar ese bloqueo y demás, le van a tirar algo encima. No, mandemos en vivo. Bueno, no, nos reímos acá porque tenemos. Nos quedamos en señas, ¿no? Sí, tenemos un compañero ahí esperando, ¿no? Ahora viene Juli con el bloque. Ya podemos decir que el sábelo todo, el pibe que lo sabe todo, ya está en la puerta de FM La Fábrica. Sí. Pero bueno, interesante lo que decías, David, esto de pensar, ¿no? Que tenemos ahí en el todavía. Ahí en el patio de atrás están los ingleses ocupando las Malvinas. Y yo lo que pensaba, digo, la solidaridad de este gobierno, como nos contaba Diego, con la actitud de Donald Trump, me hace acordar a esa solidaridad que tenían los militares con el gobierno de Estados Unidos. Y cuando empezó el conflicto, pensaban que iban a estar del lado de... Cumpliendo el TIAR, ¿no? El Tratado sí, Interamericano de Defensa Recíproca. Que el tío los iba a ayudar. Pensaron que el tío los iba a ayudar y cuando empezó la guerra nos vemos. Tomaba whisky ese muchacho, ¿no? Sí. Así que, bueno, para ir dando un poquito, ¿no? Tenemos que ir buscando el tema de salida. Era un fragmento. Vamos a escuchar una canción ahora que se llama Jesús Americano. ¿Por qué digo esto? Vamos a iniciar una tanda, vamos a poner un poco de música en inglés. Pero la idea también es saber qué escuchamos, ¿no? Entonces vamos a pasar distintas bandas, vamos a analizar un poquito, alguna vez vamos a hacer un bloque para analizar algunas. Esta canción es de Bad Religion, vamos a leer un pequeño fragmento. No necesito ser un habitante global, porque estoy bendecido por la nacionalidad. Soy un miembro de una población extendiéndose. Nosotros imponemos nuestra popularidad. Hay cosas que parecen ponernos trabas, y hay cosas que nos arrasarán hacia abajo. Pero hay un poder y una presencia vital que está acechando todo. Tenemos al Jesús americano. Míralo sobre la interestatal. Tenemos al Jesús americano. Él ayudó a construir el estado del presidente. Expressions on the faces of the starting millions of power right down. The fuel that drives the clan. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV. The false sincerity. The form that had it written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no moms and a pitfall that he's inside me. Yeah, we've got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Yeah. Bueno, seguimos en Acá Estamos. Sonaba recién Bad Religion, American Jesus. Toda una canción mostrando un poco la idiosincrasia y el pensamiento de la nación norteamericana, ¿no? Te contamos que, bueno, sonaba una banda que es emblema del hardcore melódico. De paso, me están haciendo señas de que estire, entonces el tipo está hablando de Bad Religion, porque aparte me gusta mucho, así que muy bueno que haya sonado acá. Y estamos ahí buscando una comunicación. Vamos a sacar en sí, momentos casi, una... Ya casi la tenemos, ¿eh? Vamos a un temita más y estamos volviendo mientras arreglamos la cuestión técnica. Ahora sí, solucionado los problemas técnicos. Mientras tanto sonaba Rise Against the Machine. Mi inglés, por eso no pasamos bandas en inglés, ¿entendés? Claro, Machine, acá tenemos Machine para allá. Es un inglés de Lanús. Claro, escúchame, Machine, motherfucker Trump. Ahí salió bien, ¿viste? Bueno, y tenemos acá, Luisito, tenemos un invitado ahí atrás del teléfono. Sí, tenemos una comunicación telefónica con Ariel. Hola Ariel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación así para hablar de la problemática del subte. Bueno, por el espacio. No, te agradecemos a vos por poder atendernos. El compañero es delegado de la línea H de AGESTESIP, el sindicato de los metrodelegados. Y bueno, queríamos saber, hoy estuvimos viendo el noticiero y los que nos levantamos temprano vimos que habían armado una medida ahí, levantar molinetes. Sí. Mirá, mañana nosotros vamos a parar la línea B de 5:30 a 7:30 de la mañana. La liberación de molinetes lo hacemos el día anterior, ya lo hicimos esta semana en la línea A también, que paramos el día martes y liberamos el lunes. primeramente porque tenemos que concientizar a la gente la pelea que nosotros estamos dando, porque es una pelea que en realidad no la estamos dando nosotros solos por nosotros, sino que creo que es una problemática en realidad de todos los trabajadores, que la guita no alcanza y que muchos gremios que realmente se están, no sé, o están vendidos o tienen miedo que le tienen algún carpetazo o algo, te están firmando paritarias a la baja. Entonces nadie puede, ni siquiera el gobierno nacional puede reconocer que la inflación va a ser del 15%, ¿entendés? No, entonces, eso... bueno, nuestra problemática pasa desde ese lugar. Estamos tratando de lo que firmó la UTA, que es el otro gremio que está en el subte, al que el gobierno este reconoce como gremio, a nosotros no nos reconoce porque nos sacó la personería gremial de una forma totalmente arbitraria e injusta, porque realmente nosotros nos presentamos a 3 audiencias y la UTA nunca se presentó para ver quién tenía más afiliado en el subte. Bueno, obviamente nosotros somos la mala palabra para este gobierno, no nos quieren poco y hizo la más fácil, arreglar directamente con la UTA, y eso es lo que nosotros hoy estamos reclamando, que nos firma una paritaria, un sindicato que no nos representa y ni siquiera son mayoría. Entonces es mucho más profundo, por lo menos el tema del subte, ¿viste? Sí, nosotros lo que estamos evaluando... David es mi nombre, ¿qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Nosotros lo que estamos evaluando, justamente antes hablábamos del amigo Caló, que más o menos tiene la misma posición que los de UTA, de Fernández, sí, de firmar con un 15 y quedarse en el molde. Y claro, es cierto, como vos decís, no se trata ya ni siquiera de que alguno, que la inflación congreso o el índice de Pendorcho, sino que el FMI ya avisó o anunció de que la inflación estimada para este año va a ser del 19,2. O sea, sí, que acá estamos ante una arbitrariedad absoluta y total. Claro que en el caso de ustedes, vos lo decías bien, y esto es lo que muchas veces no se conoce, que incluso lo pintan en los medios como un problema de sindical interno, porque claro, entre la UTA y ustedes y toda esa historia. Seguro, cuando, sí, sí. Cuando en realidad a ustedes desde hace muchos años les vienen gambeteando el tema de la personería gremial. Ese sí es el problema. Mira, yo te voy a decir algo todavía, incluso si querés más algo más gráfico, o sea, para que se entienda más, para que el oyente lo entienda más. La personería gremial a nosotros no nos la regala al gobierno de Cristina, o tomada como hizo creerle la UTA a todo el mundo, incluso Triaca apenas unió, dio a entender que a nosotros nos habían regalado la personería. Acá hubo 3 audiencias de cotejo, donde la UTA no se presentó, y donde incluso Tomás no la tendría que haber dado antes, y no nos la daba, porque también tenía presiones él, como secretario, como ministro de Trabajo, porque hay que reconocer que la UTA igual es un gremio muy fuerte en lo que respecta a colectivos de mediana, de corta y larga distancia. Claro. Entonces las presiones las recibe cualquier ministro de Trabajo, no solo Triaca, sino que Tomada. Pasa que cuando se da el contexto de que hay una tercera audiencia donde la UTA no va, y esto es como una vez lo dijo Segovia, que lo dijo en un programa de televisión, esto es como llegar a la final de un partido, de un partido de fútbol y no presentarte, te dan la copa, si no, entonces es muy fácil, no me presento nunca, entonces soy siempre el gremio representativo. Claro. ¿Entendés? Por eso te digo que esa parte de la disputa gremial que nosotros tenemos con la UTA, que muchas veces los medios la direccionan como diciendo esto es una interna gremial. Y sí, es una interna gremial, pero es una interna gremial que, a ver, es como que vos sepas que vos tenés la representatividad y te la chorean. ¿Qué vas a hacer? No, incluso acá queda claro, a mí me parece que hay un aspecto que es determinante. Los únicos que están en condiciones reales de llamar a un paro. Epa. A un paro, se me escapó. Sí, sí, sí. Debe ser la torta. Sí. De llamar a un paro o cualquier medida de fuerza, son ustedes. O sea, la UTA a ustedes no lo hacen ni sombra. Pero vos imaginate que recién, fíjate si querés por internet, que el gobierno de la ciudad acaba de sacar un mapita de las líneas de colectivos que mañana van a reforzar en el horario nuestro del paro de la línea B. A ver si entendés, el gobierno de la ciudad diciendo, miren que debido a la fuerza, a la medida gremial que van a hacer mañana de 5:30 a 7:30, va a haber un refuerzo de los colectivos, tal, que hacen el recorrido de la línea B. Más que eso, te digo, ¿dónde viste que un gremio trabaje con el gobierno, un gobierno totalmente neoliberal, que trabaje con un gobierno neoliberal para destruir un paro, que al mismo tiempo el paro nuestro va a beneficiar a trabajadores de UTA del subte? No es que nosotros paramos y cuando nosotros, si ganamos una conquista, mañana nos dan el aumento a nosotros y la UTA no se lo da. Entonces, después digo, nosotros estamos peleando no solo contra un gremio, sino contra un gobierno, contra una empresa, contra los medios. Es muy difícil. Es muy difícil. Sincero, nosotros estamos en una pelea muy difícil. Yo creo que ayer, estos días, la UTA demostró realmente lo que son cuando ni siquiera fueron capaces de apoyar la lucha de los compañeros de la 620 por la muerte del compañero. O sea, le dan la espalda a todos, ellos hacen lo suyo. Eso es así. Coincido, por eso te digo que es muy difícil, porque la gente compra también, lamentablemente, a veces lo que dicen los medios. Ustedes fíjense, por lo como vos me estás hablando, la entrevista y todo, pues están bajando, lo que pasa en la Argentina, ¿no? Por la pregunta que haces, por lo que ves. Lamentablemente no pasa eso. Antes le criticaban a Cristina 678. 678 a lo que es hoy los medios con Macri, hace de cuenta que era, un pasquín mío que escribo en mi casa. Sí, encima lo veían 20 tipos, ¿no? Por eso. Además, el rebote que le querían ocasionar, viste, 678, ¿cómo opera? ¿Pero quién lo veía 678? No. Vas a decir que la nata en el prime time de Canal 13, que la nata se olvidó de parece que no investiga más, se olvidó de investigar, no hay más nada para investigar, investigó todo lo de Cristina que había que investigar, pero de Macri no se investiga nada. Por eso te digo que es muy difícil cuando estás así. Pero bueno, nosotros estamos haciendo una medida que fue votada en el plenario por todos los delegados con mandato de base, donde casi todos pensaron que nosotros íbamos a salir de patada voladora, porque lo pensaba la misma empresa y el mismo gobierno, dijeron, esto van a salir, y van a hacer un paro salvaje. Y nosotros le estamos pegando y saliendo, como se diría como boxísticamente, sí. pegás y salís, nosotros no nos vamos a meter a encerrarnos, salvo que nos provoquen más todavía. Una pregunta en relación a esto que estás diciendo, porque hay una medida que en general es aplaudida, porque ustedes cuando levantan los molinetes, además de que festejan los usuarios, porque ustedes tienen razón, festejan porque no pagan el boleto. Exactamente, sí. Ahora vos comentabas que tenían algún problema con eso. Bueno, sí, yo, ¿quién te habla? Y un montón de delegados más, y a veces ni siquiera delegados, todos tenemos causa por levantar molinetes. Porque cuando vos levantás molinetes, la gente, porque también esta pregunta muchas veces se la hacen a nuestros dirigentes cuando van a un programa de televisión, vos estás haciendo a lo que es la ley una estafa. El paro sí es constitucional, que yo te dije pasar gratis no es constitucional. Entonces, cuando nosotros levantamos molinetes, tenés un escribano que empieza a notar, más las cámaras de Metrovía, empieza a notar, ¿quién está? Fulano, ta. A mí me citaron, yo pensando que era por una multa de un auto, que se hacía, ¿cómo van a citar el control de falta si yo no tengo auto? Bueno, fui y me dijeron, no, pero esto no es por una medida de levantamiento de molinete. Sí, esos son otros de los problemas que a veces tenemos. Estamos llenos de multa nosotros. Es lindo, simpático para la gente, todo, pero yo quiero ver cuánto pondrían el pellejo cuando es así. Sí, lamentablemente hoy la gente no solamente no se solidariza, a veces ni siquiera pelea por sus derechos. Entonces simplemente dicen, otra vez estos están peleando, está muy bien, pero que vayan a otro lado a pelear o que no paren el transporte. Se visualiza Decir algo. Hoy yo estuve en La Croce, que hoy se hizo de la apertura de molinete de La Croce, y en Rosas. Y ojo que hubo mucha gente, está bien, te lo dice ahí porque pasa gratis, mañana por ahí le paramos y le dice el hijo de puta, vayan a laburar. Pero hoy mucha gente solidarizando, sigan así, vamos, fuerza. Nosotros repartíamos unos volantes porque queríamos informar más o menos de que iba la medida. Y no los tiraban, viste que cuando vos repartís volantes muchas veces después ves el cesto y el cesto está lleno de los volantes que vos repartiste. La verdad que tuvo muy buena recepción. Te voy a repetir, después por ahí mañana es otra cosa, pero creo que la gente en sí, el laburante en sí, porque el por lo general que toma el subte en el horario de la apertura que hicimos nosotros, que fue hoy de 7 a 9, es una gente que va a laburar y también sufre lo que sufrí vos, yo, la luz, el gas, todo. Como lo que estaba leyendo, viendo un video, dice esto, ¿te acordás cuando vino la factura a la luz? Empezó que íbamos a pagar dos pizzas. Sí. Creo que dos pizzas valen más que 1.700. A mí me vino 1.700. Yo creo que dos pizzas valen menos que 1.700 pesos. No, es una barbaridad. Hay una pregunta que me queda a mí en el tintero. Sí. Fundamentalmente, pues no sé si los compañeros querrán hacer alguna otra pregunta. Sí. Es ¿cómo sigue esto y cuál es la perspectiva que vos ves en esta lucha? Mira, nosotros ahora, como si querés, creo que todavía no está anunciado ni a los medios, porque creo que no está anunciado todavía. Vamos a hacer el viernes, mañana paro en la B, el viernes apertura de Molinete en la C, en el mismo horario que se hizo hoy, de 7 a 9, y el lunes el paro de la C. Ajá. Creo que esto no está ni anunciado a los medios, así que te estoy deseando si quieres una primicia, anótalo. Todo cambia, y también te lo voy a decir, ¿sí? Nos provoca, ¿qué le digo? Nos provoca. Vos vas con un plan de lucha, votado, te voy a repetir en asamblea, entonces vos decís, bueno, vamos a pegar y salir. ¿Qué? Levantamos la molinete, mostramos un gesto al pasajero y después defendemos nuestros derechos con un paro que avala la Constitución, por más que el gobierno diga que nosotros no podemos parar porque no tendríamos personalidad. Pero todo cambia si mañana, por ejemplo, bajan 30 cabezas de tortuga y nos cagan la trompada a todos. No vamos a hacer un paro de 2 horas. Claro. Yo te digo lo programado. Sí. Ahora, cuando hacen asamblea, que es un dato no menor, porque la mayoría de los gremios no hacen asamblea, ¿qué porcentaje de laburantes participan en las asambleas normalmente? Mira, nosotros tenemos el cuerpo delegado en los sindicatos, son 88 delegados. Eso está compuesto en delegados de estaciones, que son los como yo, que son los que están en la estación, boletero, auxiliar, limpieza, tenés delegados de tráfico, que son los de motor, maniobrista y guarda, y tenés después delegados de señales, talleres, o sea, tenés todo el cuerpo de delegados de todos los sectores del subte, porque no, el subte no es, porque viste que a veces el imaginario de la gente se cree que el subte es el tren que va y viene y nada más. Sí. A la noche tenés más gente que labura quizás que de día, o que a la noche están todos los nocheros que alistan la estación, que la limpian y todo. Bueno, vías. Entonces, ese cuerpo delegado son 88. Ahí tenés en el cuerpo delegado, obviamente, la base, que es la que vota las medidas, porque nosotros salimos de un plenario con dos o tres opciones de medida. Bueno, una vez que se decide, que se hace todo por votación, el ejemplo dice línea H, tal medida, línea B, tal, no, la otra. Bueno, al final se leen los resultados y todos vamos con la medida que ganó. Ajá. Como debe ser, ¿entendés? Sí. En realidad tendría que ser así, ¿no? Los demás sindicatos no, yo es como decís vos, el demás sindicato, el de arriba manda, levanta la mano, y los de abajo dicen todo lo mismo, y el que no dice lo mismo lo caga la trompada. Sí. Así. Ariel. Pero bueno. Ariel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchaste todo lo que dije? Sí, se escuchó. Quería interrumpir porque tenía una pregunta por otra de las luchas que recuerdo que ustedes defendieron y que me parece que se viene una segunda etapa de eso. Con el tema del valor del boleto. El valor del boleto, sí. Creo que mañana, si no me equivoco, mañana hay audiencia por ese tema y nosotros tenemos oradores. El valor del boleto nosotros lo estamos diciendo desde que valía 1.10, que era cuando se lo aumentó a 2.50, lo llevó a más del doble. El primer saque que le da, acordate que es más del doble. Después lo llevó creo que a 4 y algo, después 7 y pico, y ahora creo que lo quiere llevar a 11.50. Y no sé si está proyectado para antes de fin de año 13 pesos y media o 15 más o algo así. No, es lo mismo que hablábamos antes. Bueno, podés cobrar un boleto primero, es un servicio público. Que está bien, está concesionado por Metrovía, está bien, pero en ningún lugar del mundo, al menos lo que nosotros tenemos, esta es nuestra mirada, el transporte público no es para ganar plata, si bien Metrovía va a querer ganar plata, esa es nuestra mirada. Y después, hoy no vale el boleto lo que lo cobra. No sé si vos solís viajar en subte, pero hoy las escaleras mecánicas, por ejemplo, no andan, me quiere decir, discapacitado tiene un lío terrible para acceder al subte, los ascensores lo mismo, ni hablar de las formaciones, que por ejemplo la línea H y la línea E pasan casi cada 7 minutos, 6 minutos, cuando te vienen hora pico, si podés entrar al subte, tenés suerte. No es un servicio que hoy valga eso, ¿entendés? Sí, No estamos obviamente de acuerdo con el aumento del pasaje, lo hemos hecho, incluso te voy a repetir, creo que si no leí mal, mañana es la audiencia y nosotros mandamos representantes a hablar en contra obviamente del pasaje. Bueno, eso mismo dice el gobierno, que el precio del boleto está mal, pero al revés, ellos lo quieren poner más arriba. Sí, obvio. ¿Sabes qué pasa? Que los que nos gobiernan son todos tipos que nunca padecieron, o sea, a ver, si me imagino todos, vos, yo no te conozco, pero bueno, todos en algún momento hemos caminado para ahorrar un colectivo, o andar en bicicleta, o no sé, viste, cuando no tenés guita, que realmente cuidar la guita, esta gente nació en cuna de oro, entonces para ellos 15 pesos, no se les ocurre en la cabeza 15 pesos que sea plata, ¿entendés? Porque no es plata para ellos. Son todos CEOs, son todos empresarios. Entonces, vos imaginate yo, si tengo que ir con mi familia, que somos 5, y de vuelta, si vale 15, me gasté 150 mangos en subte. Y para mí sí es guita, porque yo tengo una comida, no sé, hago un puchero por ahí, no sé, bueno, los pucheros ya hasta el puchero es caro, pero bueno, sí. ¿Entendés? Es complicado para la gente que tiene familia, que tiene que alquilar. Yo por suerte lo alquilo, pero yo a veces no entiendo cómo hace. Mira, yo te voy a decir una cosa más, que no te quiero hacer mucha larga, porque te voy a sacar medio programa. No, por favor. Nosotros hace 3 años atrás, teníamos pudor de decir cuánto ganábamos. Íbamos a un programa y nos decían, ¿cuánto ganan ustedes? Y nosotros ponele que estábamos ahí en 20.000, 18.000 pesos, 2 o 3 años atrás. Era guita, imagínate que hoy hay gente que no gana eso. Entonces, te daba pudor, ¿viste? Decía, bueno, ahora van a decir, pero ganan un montón. Entonces siempre decíamos, no, el problema es que nosotros tenemos que nivelar para arriba, no nivelar los sueldos para abajo. Todos tienen que ganar lo que ganamos nosotros, no nosotros ganar lo que ganan los demás. Bueno, hoy nosotros, ¿sabes cuánto? Yo estoy ganando 24.000 pesos. Yo te soy sincero, con 24.000 pesos y 3 chicos, yo no llego a fin de mes. No sé, por ahí vos me decís, bueno, pero hay otro que sí, yo no llego. No sé, está todo caro, vos vas a comprar y te voy a repetir, la boleta de luz me vino 1.700 y no es que tengo un solo aire, no es que tengo un aire por habitación y tampoco lo prendo descaradamente. Bueno, esa es la realidad que hoy tenemos, o sea, es increíble lo que estamos viviendo. Yo creo que ustedes lo deben más o menos palpar porque todos estamos en una situación similar. Estamos todos en la misma, Ariel, y a todos apoyamos, por lo menos acá los que estamos haciendo el programa y los que nos escuchan, apoyamos el trabajo y la lucha que ustedes hacen. Es muy gratificante para todos los que estamos escuchando, escuchar a los compañeros, escuchar a los delegados, a las bases, que tienen esta sintonía de lo que vos decías, ¿no? Que alguna vez caminaron para ahorrarse un pasaje. No es menor eso. Por eso que te debo repetir. Nosotros vivimos la realidad y estamos ahí abajo y sabemos lo que es la gente que te venga a pagar. Yo soy auxiliar de estación, entré en la parte de donde están los molinetes. Y sabes la gente que viene y te dice, loco, no tengo, me deja pasar, o vos ves que viene la madre y por ahí te das cuenta que mete a la nenita antes y pasan en un boleto. En mi caso yo me tengo que hacer el boludo, ¿qué voy a andar? Yo sé que la tipa no lo está haciendo de pillo, lo está haciendo porque no lo puede pagar. Es así. Esa es la realidad que tenemos y bueno, hay que seguir luchándola. Ariel. Sí, obvio. Y ganen porque si ganan ustedes, ganamos todos. Ariel, te queremos agradecer por el tiempo y bueno. No, yo les agradezco a ustedes y cuando quieran estoy a disposición y si en algún momento quieren hablar con algún dirigente nuestro, ya me pongo también a disposición de hacer ese contacto. Y bueno, ojalá, no sé cómo terminará esto, lo que sí vamos a terminar luchando, eso, quédate tranquilo que si hay alguien que no se va a rendir en esto somos nosotros. Lamentablemente yo me da lástima a veces los gremios que se tiran para atrás y el laburante que es el que lo sufre no tiene más remedio que aceptar eso. por lo menos nosotros por ahí morimos, pero morimos luchando. Ariel, nosotros podemos caminar la lista, la línea, y ver a nuestros afiliados y no tener que agachar la cabeza, ¿eh? Y decir, sí, yo no te vendí, loco. Eso eso es la verdad emocionante escucharlo. Y nosotros, ustedes van a estar allá luchando y nosotros vamos a estar acompañando, ojalá algún día allá o desde acá, desde donde. Cuando quieran, están invitados. Si quieren, ya te dije la primicia, si quieren, el lunes nosotros vamos a estar en Constitución, que el viernes se va a hacer la apertura de Molinete, también están invitados, y el lunes se hace el paro. En las dos acciones, si quieren estar invitados, si quieren traer grabadores, pueden hacer más, lo que quieran. Va a ser una jornada difícil porque siempre Constitución y la línea C es mucho más caliente que cualquier otra línea, por lo que genera el ambiente y la masa de gente que viaja ahí. Pero te voy a repetir, como te dije antes, nosotros sabemos a dónde nos estamos metiendo, lo que nos exponemos, y esto que te decía, que nosotros la cara la vamos a dar. Y bueno, yo siempre, nosotros tenemos un dicho que siempre lo dicen Beto Pianelli y Néstor Segovia, que son nuestros dirigentes. Este es un sindicato diferente, ¿entendés? No es el sindicato tradicional, típico. Entonces, es la mala palabra de los sindicatos, para decirlo de alguna forma. Por esto, si ustedes ven cómo vive Néstor Segovia, cómo vive Beto, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Para darte un ejemplo, Ariel, te fuiste a la mierda, te fuiste por los... Pero yo he sido y fui porque convivo casi con Néstor Segovia. Néstor Segovia vive en una casa muy humilde. Ni siquiera tiene gas la casa, tiene garrafa. Y es un tipo que podría ser millonario. Te lo digo así, como cualquier sindicalista de los que te venden. Y bueno, es el tipo, un tipo como vos, como yo. O sea, que vive con su sueldo y no se vende. Entonces, cuando vos tenés eso, que lo tenés arriba, es muy difícil voltear abajo. Porque el gordo no es que se va a sentar y le va a decir, bueno, dale, listo, ya está, cerremos la paritaria en 15, entre cuotas, como hizo la UTA, ¿cuánta querés? Imposible que eso pase. Entonces, bueno, esa es la pelea que nosotros estamos dando, y es muy difícil cuando te hacen una política los medios, los pasajeros, porque los pasajeros a veces compran lo que dicen los medios, y que son todos unos chorros, que son unos vagos, que no les gusta laburar, que, bueno, entonces es muy difícil, por eso te digo, pelear contra todo eso. No, lo vamos a hacer. Bueno, Ariel, acá Diego, aparte de agradecerte por la nota, quería agradecerles algo en general a los trabajadores del subte, que tienen que ver con mantener cierta tradición que muchos trabajadores no tienen presente, ¿sí? Mantener la tradición de la solidaridad de clase, de la asamblea de base, no tenemos dudas desde acá que son las herramientas que necesitamos, aquello que nos laburamos todas las mañanas para poner en pie el plato de comida a nuestros hijos, y que para alguna vez en este país esto cambie y seamos nosotros los que llevemos las riendas de esta sociedad. La verdad, agradecerte por ese ejemplo y un abrazo grande a todos los compañeros que están ahí. Sabemos que nos escuchan desde algunas cabinas de ahí, así que les mandamos un abrazo grande a todos. Y por sobre todas las cosas, gracias por mantener viva cierta tradición de los trabajadores, tan necesarias para terminar con la burocracia sindical. Muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes, che, por las palabras, la verdad, aliento, porque está bueno. Yo no suelo dar nota de... Por lo general, obviamente, hay gente que es más representativa en el sentido de amiga, hablame si querés como un laburante, como vos, como yo, que nada más está luchando por su derecho, o que tiene la suerte, yo digo, nosotros tenemos la suerte de luchar, así todo. Entonces, que tiene la suerte de luchar por una paritaria digna, por nuestro derecho, y te agradezco por eso, digo, las palabras, y estás invitado, te voy a repetir, incluso si alguna vez quieren presenciar una asamblea para que vean cómo se discute en el sindicato no es lineal, se discute hay discusiones que son hasta, viste, cuando son efervescentes, así que decir, locos, y con respeto, obviamente, no nada de agarrarse a trompada en otro lugar, pero te digo, eso es lo que lo hace sano. Y después, bueno, cuando sale una medida votada, vamos espalda con espalda todo, y el que ganó, ganó. Es así. Va a ser un placer, Ariel. Desde acá te decimos buenas noches y muchísimas gracias, che. Gracias a ustedes, che. Suerte y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo. Saludos. Bueno, hermosa nota, che. Hermosa nota. Tener a los laburantes acá, ese era el objetivo de este programa. Aquellos que luchan, aquellos que resisten. Antes de ir a un temita, te decimos que nos encontrás en el 15-66-46-30-54. ¿Tenemos algún saludito ahí especial? Sí, Jazmín, feliz cumpleaños. Una fanática de Damas Gratis, que de acá le mandamos un saludo cumbiero. Amiga, feliz cumple, che. También nos están escuchando desde Olavarría. Vamos todavía. Mónica nos escucha de lo de arriba, le gustó el bloque en el que se habló sobre Siria. Mira vos. Nos vamos extendiendo, ¿eh? Sí, Silvia, quien nos mandó un bizcochuelo hoy para que comamos, también está escuchando el programa, dice que por ahí se le fue la mano con el tía María, porque escuchó que como que hubo algunos errores y otras cositas, por ahí una tentada o algo de eso. Bueno, toda una atención, Silvia. Es el vivo. Así que nos viene bien acá, ya se nos hizo costumbre todos los miércoles, ¿no? Lo dulce. ¿Y para lo salado cómo anda, Silvia? Ya estamos mangueando para el programa que viene. Llegamos a los 2 meses de programa, así que vamos a tener que tomar algo y compartir algo salado. Bueno, vamos a rockearlo un poco, ¿sí? Estamos recibiendo fotos del ruidazo que hay en Wilde. Después vamos a tratar de hacer una llamada. Ahora vamos a tener una comunicación telefónica ahí. Y también estamos recibiendo fotos del ruidazo que se está dando en Estación Lanús. Y también le mandamos nuestra solidaridad. Vamos a ver si en el programa que viene los podemos sacar y que nos cuenten. A los asambleas de trabajadores precarizados del municipio de Lanús, que están enfrentando nuevamente los despidos acá en el distrito. Así que vamos a ver si la semana que viene sacamos a un compañero y traemos este conflicto. Hoy hicieron una asamblea, sacaron un comunicado que ya estamos difundiendo en las redes. Vamos a rockearla. Gatos Sucios haciendo el cover de Riff, El Forastero. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. Ella aceptó la propuesta, me llevó a su habitación y luego de hacer el amor, nuevamente me preguntó: ¿quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? La ley por motivos varios. He sido muy cruel estos últimos años. Seguimos en Acá Estamos, ya estábamos al aire acá rosqueando y no veíamos el cartelito, decía al aire. Muchachada, ¿sabes dónde nos podés encontrar? 15 66 46 30 54. Les cuento a los que no tienen auriculares, está sonando AC/DC de fondo. Hoy está Néstor rosqueándola a pleno. Nos encontrás también en el 20 57 90 41. Tuvimos. A ver, para. Un poquito rock and roll. Pues no te olvides que acá estamos, es un programa de rock y algo más también, ¿eh? Eso vamos con el rock and roll. ¿Cuál me parece que le dimos más al rock and roll, ¿no? Una. ¿Tenemos cumbia ahí? Cumbia. Buenas noches, sucia. Polito. Cumbia sucia. Se llama así, agua sucia y los mareados. Agua sucia y los mareados. Yo igual digo, entre el conductor que viene a jugar a la pelota y Polo que se cambia las medias en estudio, en cualquier momento, es como el gas naranja en Vietnam, me parece. No, igual, esto. Esta no es mi media naranja. Ah, está bien. En casa. Mandamos saludos ahí a la familia en Bosque. Seguimos esperando las remeras. Tranqui, ya llegará. Ya van a venir. Bueno, no sé, cuando llega el pibe que sabe mucho, ya me empieza a agarrar esa cosita de ver qué nos trae. ¿Qué hace Juli? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Bien, tranquilo. ¿Bien? ¿Cómo fue la semana? Tranqui. ¿Tranqui? Seguro, como siempre, sí. Fin de agitado, pero semana tranquila. Te para la gente en la calle y te dice, vos sos el de la radio, aunque no te vean. Igual me imagino que te sienten tu presencia y te paran. Pero igual nunca me dicen nada de lo que digo, así que en algo debo estar fallando. ¿No te dicen vos sos el intelectual? Sí, pero me hacen el chiste, pero no sé, no me preguntan nada, es re triste. Que no le agarre ojo con eso, le va a agarrar el pánico escénico como el señor X y después tenemos que traerlo, hay que rescatarlo. Es el señor X más que nunca, es la incógnita en este momento. Bueno, hoy traje algo como un poco más tranqui, no me senté a escribir cosas. Y leí un cuentito de Abelardo Castillo que se llama Patrón. Está en un libro que se llama Cuentos Crueles. Es un cuento bastante cruel, de hecho. Y en realidad lo iba a traer otro día, pero como sigue un poco la línea de lo que leí la otra vez, el texto este que hablaba de Evita, que se llamaba Esa Mujer, me pareció que era pertinente traerlo hoy porque habla justamente de una chica que está como en algún aspecto destinada a llevar el hijo de un tipo que es un jefe, un dueño de una estancia muy grande. El protagonista se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, ahora lo voy a ver por acá. La chica se llama Paula y el problema es que es un tipo que se está dando cuenta que se está haciendo grande y quiere tener un hijo. Entonces le cae a la casa de la abuela. La chica vivió con la abuela porque el padre era uno de los peones de este señor que se había muerto prendido fuego tratando de salvar unas vacas en un incendio por orden del patrón, ¿no? El tipo se murió. Entonces la chica quedó huérfana. La madre había muerto hace mucho. Y quedó viviendo con la abuela. El relato empieza con un pequeño flashback que se dice que es cuando a la chica le dicen que está embarazada. Que hay una vieja que se llama la vieja Tomasina, que es como la partera, la tipa que sabe ahí, la medio bruja del pueblo. Y le dice que está preñada, ¿no? Es muy importante el uso de las palabras que hace Abelardo Castillo, que hace un realismo bastante crudo. Y después vuelve. Hace hincapié mucho en algo que son las frases que normalmente dice la gente que toda la vida vivió en la servidumbre. Como esto me hizo acordar mucho a... En algunos lugares, como en Perú, en Ecuador, en Colombia, es muy normal que la gente, cuando vos te acercás a preguntarle algo, o a pedirle ayuda, o lo que sea, te dicen mande. O te dicen a la orden. Es como que incluso me han contado que en muchos casos, sobre todo más tirando clase baja, que siguen criando a los chicos como que estén acostumbrados a que su vida va a ser servir toda la vida a un patrón, y tienen toda la, digamos, una especie de reglas de etiqueta de cómo ser sirvientes. En este caso, muchos de los personajes que vendrían a ser como los oprimidos, las únicas interacciones que tienen con el patrón siempre son de ese tipo. Y empieza con una frase muy importante que es el sí, claro. Dice, sí, claro, esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de la cabriada, el amo. Mire que no es obligación. La abuela de Paula tenía los ojos bajos y se veía de lejos que sí, que era obligación. Ahora que usted sabe cómo ha sido siempre don Anteno con una, lo bien que se portó, desde que nos falta su padre. Eso no quita que haga su voluntad, ¿no? Esta cosa de... el tipo llega al ranchito que tenía la señora y dice: señora, yo me quiero casar con su nieta. Y la nieta estaba afuera, el tipo entra a la casa como si fuera suya. Y ni siquiera la mira. La chica estaba haciendo afuera, haciendo algo, y la pasa de largo y directamente va a hablar con la señora. Y la señora, claro, le dice: bueno, en realidad vos te podés casar si vos querés. Que en realidad eso era como una condena, porque ella sabía que no tenía opción, no le podía decir que no en las condiciones sociales en las que se encontraba esta piba, al patrón, ¿no? Sobre todo en una época que, en donde la gente que tenía muchas tierras y que eran como patrones de estancia, gente muy muy poderosa y muy violenta, muy cruel. Bueno, la cuestión es que la chica se tiene que ir con este señor. Se la llevan a la estancia grande, que es que estaba justamente en un cerro que se llamaba Cerro Patrón, que era, digamos, era como el reino del tipo. Lo había conseguido de una forma medio turbia, porque en el relato obviamente hay como un recurso retórico como de ocultamiento, donde no queda claro cómo consiguió todo eso el tipo. Pero en un momento le cuenta, le dice: a los 28 años conseguí todo esto. Tipo Levis. ¿Levis? Tipo Levis, ¿quién será? Tipo así. Y no sé. Magnate del... Cualquier terrateniente. Cualquiera, sí. Aparte, también es como medio una alegoría a los totalitarismos en general, esa cosa de que las clases oprimidas no tienen opción. Siempre hay como una ilusión de que sí la tienen, pero no. Pero bueno, digamos, en el relato está muy fuerte porque hay dos cuestiones. Está primero el tema de la falta de opción de ella como clase mujer, digamos, y después en general, digamos, como lo que representa metafóricamente eso. Pero bueno, sí, era un magnate, pero era un tipo que estaba solo, estaba muy solo, no tenía ni amigos, nada. Entonces pasa un tiempo y ella obviamente al tipo lo detesta. No lo puede ni mirar a los ojos. Las únicas interacciones que tiene con él es mande, diga. Él le cuenta que consiguió las tierras porque un tipo le dijo: mira, yo te doy un caballo esta noche, tenés hasta la madrugada, o sea, hasta la primera luz que salga el sol, para cabalgar todo el terreno, y hasta donde vos llegues, todo eso va a ser tuyo. Entonces el tipo, que no era sonso, en vez de matar al caballo a la 10 cuadras, se tomó su tiempo y bueno, digamos que llegó a conquistar el horizonte, porque vos imagínate, son una buena cantidad de horas de cabalgata hasta la madrugada. Dijo: donde claves la estaca, ahí es tuyo. Bueno, el tipo tenía sus tierritas, su estancia, y describe el narrador de lo cruel que es la relación que tiene con la chica, la primera vez que tienen relaciones, como ella dice que le tocaba la cintura y que ella se ponía muy rígida adentro del vestido, y que él en un momento se sienta y le dice: vení a la cama, y ella se queda dura, y el tipo se enoja y la maltrata, la violenta. Hay un fragmentito cuando él le dice qué es lo que quiere. Le dice: todo lo que quiero es mujer en la casa y un hijo, un muchacho en el campo, un macho, perdón, en el campo. Antenor señaló afuera, a lo hondo, de la noche agujereada de grillos. En algún sitio se oyó un relincho. Vení, arrimate. Ella se acercó. Mande, le dijo. Está muy bien tratado, es un cuento que vos lo empezás a leer y todo el tiempo estás esperando a ver qué va a pasar. Porque te pone muy tenso, te pone en el lugar de la chica. Y describe muy bien cómo se comporta este tipo, lo es psicópata que es. Y te genera como cierta ansiedad. Es un cuento que está muy bien escrito en esos términos. Bueno, pasa el tiempo y la piba no queda embarazada. La piba tenía 16, 17 años más o menos. Y el tipo ya llega un momento que le empieza a ver como con cierto odio, ¿no? Como que se empieza. Dice el relato que se empieza a sentir como estafado por esta cuestión de que la chica no queda embarazada, entonces empieza un poco a descarriarse el tipo, empieza a tomar más y dice que el tipo tenía olor a caña todo el tiempo, y ella le daba más repulsión todavía, y hasta que un día, bueno, a los 3 años recién de que estaban juntos, queda embarazada la chica. Pero el tipo, el día que el tipo le pregunta, ella le dice, yo ya sabía que estaba embarazada porque lo sintió. Ella le dice que no. Entonces el tipo se enoja y hace algo que ella ya esperaba que iba a pasar, que es que le mete una cachetada, le deja la cara roja, la sienta de un cachetazo. Pero ella no, dice que no lloró, que ella se quedó así, dura, y le dijo, mirá, a ver, si vos no estás embarazada, te voy a llevar con Tomasina a ver qué dice ella. Entonces, claro, ahí volvemos a la escena del principio, que es que la vieja diciéndole, estás preñada, bla, bla. Bueno, y resulta que en ese momento, cuando estaban en el pueblo ahí tomando un mate, después de que ya Tomasina le había dicho que estaba embarazada, el viejo tiene un accidente. Un toro que andaba por ahí dando vueltas, se le pegaron los cables, no sabemos bien qué pasó, y salió corriendo y lo embistió al viejo, lo sacó volando por los aires y lo que dejó en un alambrado, todo enrollado, así un desastre. Aparte era un tipo que tenía, creo que se repite mucho la idea de la diferencia de edad, que era como 40 años más grande que ella, o sea que para esa época un tipo de 60 años era casi senil, digamos. Entonces el tipo queda ahí y lo último que dice, la última orden que da el tipo es ayúdenme. Bien, la cuestión es que la chica se empieza a hacer cargo de todo en la casa, hasta que se empieza a despojar de toda la gente que laburaba en la casa. Empieza a hacer todo como un a sistematizar algo que estaba preparando ella, que no se sabe hasta ese momento bien qué es, mientras el pibe va creciendo en el vientre. Bueno, y voy a pasar directamente al final, que es voy a leerlo al fragmentito. Dice, cuando Paula entró en el cuarto, el viejo estaba en el cuarto atado con unos arneses, así, apenas se podía mover, no podía ni hablar, ni mover las piernas, solo los brazos. El viejo permanecía en la misma actitud, rígido y sentado. El nene ya había nacido. Ella lo traía vivo. Antenor pudo escuchar la respiración de su hijo. Paula se acercó desde lejos, con los brazos muy extendidos y el cuerpo echado hacia atrás. Apartando la cara, ella dejó al chico sobre las sábanas, junto al viejo, que ahora ya no se reía. Los ojos del hombre y la mujer se encontraron luego. Fue un segundo. Paula se quedó allí, inmóvil, detenida ante los ojos imperativos de Antenor, como si hubiera estado esperando aquello. El viejo soltó las correas y tendió el brazo libre hacia la mujer, con el otro se apoyó en la cama por no aplastar al chico. Sus dedos alcanzaron a rozar la pollera de Paula, pero ella, como si también hubiese estado esperando el ademán, se echó hacia atrás con violencia. Retrocedió unos pasos, arrinconada en un ángulo del cuarto, al principio lo miró con miedo. Después no, Antenor había quedado grotescamente caído hacia un costado. Por no aplastar al chico, estuvo a punto de rodar fuera de la cama. El chico comenzó a llorar. El viejo abrió la boca, buscó sentarse y no dio con la correa. Durante un segundo se quedó así, con la boca abierta, en un grito inarticulado y feroz, una especie de estertor mudo impotente, tan salvaje, sin embargo, que de haber podido gritarse habría conmovido la casa hasta los cimientos. Cuando salía del cuarto, Paula volvió la cabeza. Antenor estaba sentado nuevamente. Con una mano se aferraba a la correa, con la otra sostenía a la criatura. Delante de ellos se veía el campo, lejos, hasta el cerro patrón. Al salir, Paula cerró la puerta con llave. Después, antes de atar el sulky, la tiró al aljibe. O sea que la chica, tuve que resumir una parte bastante donde se pone muy en claro todo el proceso que ella va haciendo mental hasta llegar a esa conclusión, como medio a modo de venganza, si se quiere. Lo que hace es, una vez que tiene el pibe, lo deja el viejo senil, se deshace de toda la servidumbre, les dice a todos que se vayan, que no es necesario que vuelvan dentro de una semana, y deja al viejo encerrado en la habitación con el bebé en un brazo. Y ella se va, tira al aljibe la llave y se va en el sulky. Ahí termina el relato. Hay como una. Quizás podamos por ahí más adelante, por el tema del tiempo, debatir un poco de esta cosa de de cómo las clases oprimidas, la servidumbre, la clase obrera incluso, siempre tiene como un mandato, ¿no? Que lleva hasta el final y hasta las últimas consecuencias, y este caso es peor aún porque ella tenía un bebé adentro, ¿no? Y no podía hacer nada con eso. El bebé le seguía creciendo y ella no tenía opción. Muy importante también para pensar todo lo que estamos ahora hablando acerca del aborto y esas cosas. Juli, como siempre, la clavó en el ángulo. Sí, nos queda pendiente debate porque es interesante. Estamos viendo, sacamos una comunicación. Yo digo, saquemos la comunicación si podemos. Y el cierre, tratemos de retomar parte de lo que plantea Julián. Quiero igual darle un espacio acá a una compañera que manda un comentario sobre la columna de Juli. Porque ya tiene hasta gente que comenta. A ver, ¿qué tenemos ahí? Me parece excelente la lección que hizo Julián sobre el cuento. Sobre todo porque lo rico de esa historia es la tensión que genera la violencia no dicha. La violencia que presenta Belardo Castillo, que es un recurso que utiliza en varios de sus cuentos, digo, esa tensión, es lo que le da mucha significación al estado final de esa historia. Excelente lección. Es un cuento que yo suelo narrar y me fascina por eso. Bueno, Valeria Lanús mandaba ese audio y dijo a lo último, si escucharon bien, dijo, es un cuento que yo suelo narrar, así que dentro de poco... Vamos a tener acá. De hecho, yo estaba pensando interesante voz, diré. Soy muy mal narrador, estaría bueno que alguien venga a narrar algún día y después debatimos. Bueno, sumamos voces, así que... Quería destacar que no solo tenemos nivel acá en el piso... ¿Lo decís por mí? Sí, está bien. Nivel de manguera, también, ¿no? Por vos, digamos, ¿sí? Después lo charlamos. Y el nivel que tenemos de oyentes, por favor. Muy lindo aporte. Así que bueno, ya venimos de la parte de la literatura. Nos vamos a escuchar una banda muy especial, Araca París, Línea 9. Che, va un poco. Chaboleado un chacarero que se tomó aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero, un gil a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca, piedrada fule berretí. Del grilo una casimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. El ropa es que acusa este laburo, trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guardabatidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope. era un bondi de línea requemada, con guardabatidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope. De puro dope. Bueno, acá volvemos al aire, seguimos hoy, la verdad, ha salido un lindo programa, cuesta hacer llamadas, cuesta, nos cuesta ordenarnos y comunicarnos, pero la verdad que cuando sale la llamada está muy bueno, estuvo una con una de Juli, no, otra vez no, ahí al ángulo, muy bueno. Sí, siempre, me parece que me tendrían que dar un poquito más de tiempo, ¿no? Para debatir y eso. Bueno, pero ya está reclamando su programa, Juli. Estamos ahora con el tema del ruidazo que se está organizando en diferentes lugares. Hay ruidazo en Lanús, hay ruidazo en Wilde también, que vamos a estar comunicándonos con una compañera que está allá. Hay ruidazo, me mandaba un mensaje mi hermano, me dice, acá en la cuadra de casa, que no es una cuadra céntrica, Yerbal y Farrell, hay ruidazo. Se está pudriendo la gente del impuestazo este. Se está pudriendo, y aparte esta iniciativa de salir y hacer el ruido hasta en una calle que por ahí no te viene a ver Canal 13 o aunque sea un medio local. No te ve nadie, pero la gente se pudrió, loco. Basta. Ruido y quilombo para que nos dejen de meter la mano en el bolsillo. Allá los compañeros que están en Wilde, ¿ya nos podemos comunicar? ¿O todavía...? Estamos en eso, porque ahora sí, se había cortado. Un segundito. El tema es que se corran... acá con Flor, nuestra columnista y compañera de piso, y está de movilera. Hola, Flor. Hola. ¿Cómo va? Sí, perfectamente. Sí. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Dónde estás exactamente? Estamos en Mitre y Las Flores, Villa Domínico Wilde, Avellaneda. ¿Y siguen haciendo ruidito? Sí, ya ahora me aparté un poco y estaba medio ahí... Sí, seguían. Duró una hora, pero ahora ya estaba como la última... Se cantó el himno, che, al final. Mirá, como para cerrar. O sea, somos patriotas también, bárbaro. Sí, sí. Mauricio Macri. No tengo coro acá. ¿Va a ser el himno? ¿El nuevo himno? Yeah. Sí, se cantó. Yo canto la yuta, que lo parió, pero sí. Bueno, en general... La gente canta otra versión. Sí, sí. Y había mucha gente. ¿Cómo estaba el estado de ánimo? No, bien. Eran como 200 personas que cada vez que cortaba el semáforo se ponían en el medio. No se cortaba Mitre, pero bueno, había así espíritu de mostrarse. Mucho bocina. La verdad que prácticamente parecía que todo el mundo que pasaba tocaba la bocina. Incluso con colectiveros, camioneros. Pero bueno, no sé, alguno no habrá tocado. Pero mucha adhesión de la gente que pasaba en auto. Sí, también vimos las fotos que mandaste y nos mandaron fotos de la zona de Quilmes, de acá de Lanús, y también había bastante gente haciendo el ruido. Sí, acá en Avellaneda seguramente en Alsina, en Plaza Alsina, sería el principal. Nosotros acá, me acordaba que la última vez que se hizo acá ruidazo o lío fue el 18 de diciembre después de la represión en Congreso. Acá también se armó, pero bueno, también en Plaza Alsina era mucho más grande y hoy seguramente también. Pero bueno, acá es un grupo de vecinos, vecinas que siempre que pueden la agitar un poco. ¿Algún comentario en especial que haya hecho la gente en relación a todo esto? No, más que nada tenía todos carteles del tarifazo diciendo es un derecho, no un negocio, las tarifas, medio referido a eso. Había uno bastante que decía este tarifazo es un atraco, con referencia a la serie, a la famosa serie de La Casa de Papel con esos dibujitos. Sí. Había chicos, No, no, más o menos lo esperable, digamos. Se cantó las canciones, la de que se vaya Macri, y nada más. Bien. Y se terminó con el himno, alguna bandera, había chicos, familias, gente grande, bastante, después llegaron más jóvenes, pero bueno, fue bastante, sí, para mí estuvo bien, no sé. Bueno, nosotros también queríamos aprovechar y charlar con vos en relación a lo que está pasando en el Congreso respecto a la no penalización del aborto. ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Qué opinión podés darnos? Bien, yo creo que el debate es, bueno, el proyecto es por la legalización del aborto. Justamente hoy estaba escuchando una periodista que hacía medio un resumen, y la verdad que coincidía bastante de que en lo que es el debate es muy muy marcada las posiciones de o sea, todos los argumentos que estamos dando desde las y los ¿no? que apoyamos el proyecto, son mucho más contundentes, y claramente en estas semanas, en la primera semana, ya se está notando de que, digamos, lo otro, aparte, es muy marcado porque viene la Universidad Católica, el Hospital Austral, que es prácticamente de la Iglesia Católica, digamos, del Opus Dei, y, digamos, toda la Pro Familia, Pro Vida, digamos, toda la organización civil de la Iglesia, son los que expresan argumentos, y argumentos muy flojos, ¿no?, referido a la idea de la vida, cuándo empieza la vida, todos debates muy muy flojitos, digamos. Estamos hablando del derecho de las personas, más allá de su fe, de la filosofía, y de parte de, digamos, de los que debatimos a favor de la legalización, es muy contundente, porque hay argumentos jurídicos respecto a la salud, respecto a los derechos. Bueno, muy contundente, así que yo creo que el debate viene bien. Habrá que ver, se instaló en la sociedad muy fuertemente, y bueno, habrá que seguir escuchando. Sabemos que del otro lado hay intereses muy poderosos, ¿no? Sí, sí. Decime, en relación a las movidas que hubo ayer a la mañana en Lanús, el pañuelazo, y después en Congreso, ¿tenés alguna información? No tengo información del resultado porque no hablé después. Yo finalmente no pude ir porque estaba trabajando al final, que tomé unas horas nuevas, y entonces no pude ir. Pero bueno, sé que tiene que ver con esto de que no se estaba, porque estuve el viernes con algunos compañeros y compañeras que organizaban, y que no se estaba cumpliendo lo que ahora ya está vigente, que es el tema de las interrupciones legales del embarazo y todo lo que eso requiere en las alitas. Entonces, a partir de ahí surgió reclamar que se cumplan lo que está hoy vigente, más allá de lo que se está de la ley, ¿no?, de la legalización, que es los abortos legales en caso de violación, en caso de riesgo de la salud, y eso es algo que ya está legalizado y se tiene que cumplir, y es lo que no se cumple. Más que nada por ese lado iba la exigencia, y bueno, por supuesto, sumándose al pañuelazo general que se está impulsando por todos lados para hacer fuerza por esta ley. Tengo entendido que las sesiones en comisión del Congreso van a ser martes y jueves. ¿Ustedes van a tener ideas si se van a hacer los pañuelazos cada día que haya sesión? Creo que cada día no. Se estaba haciendo los martes, y ahora no sé cómo va a seguir, pero sí, se está convocando todo lo que se pueda a los pañuelazos. Creo que van a ser los martes. Ajá. Bien. ¿Cuándo te tenemos acá por el programa? Porque te extrañamos. Bueno, el miércoles que viene voy, y si quieren llevo un informe más detallado de cómo vienen los debates en el Congreso, y por ahí pasar alguno de las intervenciones más interesantes. Podría ser eso, ¿no? Bárbaro. Te esperamos entonces, así ayudás a comprender un poco mejor todo esto que está pasando. Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces. Gracias, Flor. Un Dale, abrazo. Un beso. Buenas noches. Chau, chau. Un programa de móviles hoy, ¿no? De móviles desde la calle, desde los sectores de laburantes que se están oponiendo al ajuste. Todos enmarcados en un mismo enemigo. El gobierno nacional de estos sácrapas, teócratas, ratas. Laucha. Bueno, gato. Ya está. Basta, por favor. Me calmo. Tranquilo. Te va a hacer mal. Te va a hacer mal y ellos siguen bien. Manda un saludito Ana, acá de Lanús, de acá cerquita, que nos escucha siempre. Dice, qué orgullo saber que hay sindicalistas como Ariel. Saludos para todos y todas. Muy bien, muchos saluditos. Siempre hay nuestras líneas de comunicación, el 1566463054. Y nos vamos a poner un poquito de música en una voz femenina y un gran artista reconocido mundialmente ya, ¿no? Amparanoia con Manu Chao, sonando acá. Bueno, acá está. Si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy, cae abajo, cantando. Take my way, I can never say forget. You don't love me every time. You make me feel, you make me cry. Oh my darling, to my tears. Oh my darling, set me free. You don't love me and I don't know. Sweet darling, my darling. Tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, it's a long, long night. Tonight, tonight, too late, too late, too late. Chanson, un mari m'a dit bien ici, et tout le monde chez Brahim. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, va te faire encouler. Je suis un pégé, je suis frappé. On va mettre la voix. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Michu, así era, ¿no? Así. Acá estamos, acá estamos. Hoy tuvimos mucha palabra, conflictos, estuvimos en las calles. No olvidamos que este es un programa de rock. Hoy anduvimos con el rock un poco en otro idioma, ¿no? Hemos comentado algunas letras. Y ahora voy a decir... ¿Tu idioma? Mi idioma. Yo tengo un inglés, mira. La canción que vamos a escuchar ahora se llama... The KKK Chuchol Baby Chuway. Así. Mirá. Ese es mi inglés. Y la otra es Bittery Pop, loco, de Ramones. ¿Entendés? ¿Por qué? Bien. A este no lo dejan. Así hablamos en el barrio en inglés, sí, ¿entendés? Visa, claro, vos te quedás importante en el barrio. Hello, baby, Chumay. Nunca entendí qué era. Pero bueno, vamos a tener clases de inglés acelerado para barras bravas. Entonces, cosa que vayas a la calle y digas, ¡eh, guachín, no, motherfucker! ¿Entendés? Y le da otra onda a esa cuestión. ¿Quién es Piquín Guaraní acá? Sí, Piquín, a la chipa. Chipá sería, ¿no? Bueno, nos damos un poco para reírnos un ratito. Te contamos que hace 17 años iba un gran artista, ¿sí? Fue voz emblemática de una banda que estuvo ligada al nacimiento del movimiento punk. Ellos eran de Estados Unidos. Acá en este país, en momentos que venían, era terrible la popularidad que lograban alcanzar. Hacían fecha, eran 5 obras donde te juntabas la moneda para ir a ver a los Ramones, banda que ha sido muy adoptada acá, muy querida por muchos de nosotros. Y bueno, como Joy vive y queda en el recuerdo de lo que hizo, decidimos pasar 2 temitas de los Ramones a 17 años de la partida de Joy Ramón. Baby away, took her away, away from me. The gate took my Sonaba de Ramones, de Today. Acá estamos. Nuestro hombre bilingüe. Acá. Está muy bueno, acá de Ramones. Terrible. ¿Qué tenía? Me dicen que Luis Cochuelo tenía tía María en la mezcla. No sé, pero te puedo asegurar que tuvo mejor que bloque canábico del programa pasado. Bueno, ¿qué tenemos para ir despidiéndonos? ¿Qué programita hoy, eh? Saluditos varios. Nos manda Zarco de Villa Diamante. Nos dice: muy bueno el programa, me acompañó mientras cocinaba. Felicitaciones, muy buena onda, muy copado los bloques. Muy bien ahí, ¿eh? Aparte cocinando ahí, como debe ser, dando una. También un saludo para Pablo, nuestro community manager que estuvo escuchando ahí el programa, que nos pide que le activemos las redes porque él quiere hacer, pero dice que nosotros no le mandamos material. Hay que hacerlo laburar, ¿no? Sí, hay que hacerlo laburar, lo está pidiendo. ¿Algún saludo más? Sí, ahí. Yo que me llevé todo el mérito, pero el cuento ese me lo viene recomendando mi novia hace como 2 meses, así que gracias a vos. Claro, el compañero tiene novia, por las dudas, por los llamados que podría joder su vida productiva en este programa de radio. Muy bien ahí. Yo tengo un último saludo, ¿sí? Porque es muy lindo hablar de sentimiento cuando las cosas van bien. Yo mando un enorme abrazo al pueblo tambero, pasando sus momentos futbolísticos más difíciles. Claypole, una hermosa institución de la zona sur, al borde de la desafiliación. Así que más que nunca estamos ahí, toda la familia tambera, vamos, que hay muchos del otro lado. Vamos que volvemos. Un saludo para Sosa, que nos está escuchando desde Neuquén. Vamos, Neuquén todavía. Le mando el saludito. Yo mando un saludo particular para alguien que quiero mucho, para Trinidad. Un saludo grande. Y bueno, y nos vamos a ir a ATR, nos vamos a ir con Agua Sucia y Los Mareados. En los techos carnaval, a los que están festejando cumpleaños, a los pibes diamantes, no podía faltar la cumbia y nos vamos para el final. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Cumbia rabalera, cumbia rabalera. Y esto es Agua Sucia y Los Mareados. Apagados, no quieren salir.